علم علمنا النخوة علم يلا هاشتاق وشير سلم دياتك سلم. 10 de la mañana, 10 minutos, vamos con algún mensaje de los oyentes. Gustavo dice, lo de Palestina me hace pensar a lo de los charrúas aniquilados en Salsipuedes y obligados a marchar a Montevideo, los pocos sobrevivientes, cuando el águila ataca a la ratonera, si puedo le tiro, aunque sea con las zapatillas, dice Gustavo en este mensaje. Bueno, saludos, ustedes se comunican, les recordamos por el 099-326-381, recibimos en el estudio... Ustedes pueden verlo por la cámara en el estudio José Germán Araújo a través de nuestro Facebook. A Silvia Martínez del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba del 26 de marzo. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Acá estamos. Sí, nos convocan siempre temas que no son de para nada gratos, ¿no? Cuando no hablamos de los temas de las agresiones al ambiente, incluyendo en eso los seres humanos, en este caso también lo grato es que se generen, ¿no?, iniciativas de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia. En ese sentido, vos estuviste en la convocatoria que se hizo para el pasado viernes, ¿verdad?, en AEBU, si no me equivoco, convocando para resolver qué se hacía desde Uruguay por este tema. Exacto. AEBU concedió un espacio donde se hizo una reunión para retomar o conformar la coordinación por Palestina frente a esta situación de una gravedad humana tremenda. Y fue una asamblea muy interesante porque estaban presentes jóvenes que militan en la FEU, docentes de educación popular, como el compañero Milton, que conocemos de hace tanto tiempo. Estaba representación de FUCBAM, muchachada y gente grande que tiene su militancia sindical. En fin, la lista es larga. Claro, por suerte. Por suerte. Importante el recibimiento y la respuesta que tuvo esa convocatoria. Y y la fluidez con la que se viene organizando rápidamente, que no es sencillo, ¿no es cierto? No, claro. Es sencillo, una marcha para este viernes 20. Que va a ser a partir de las 6 de la tarde, entonces. La convocatoria a concentrar en Plaza Libertad es a las 6 de la tarde. Bueno, habitualmente sabemos que se convoca a una hora, se espera, claro, la llegada de quienes tienen la voluntad de participar, y luego de ahí hasta Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia. Nos decía Silvia que en estas horas ha salido una declaración de esta coordinación. ¿Cómo es el nombre del ámbito en sí? Coordinación por Palestina. Bien. Si querés comentarla o resumirla, no sé, los términos que te parezca para compartir. Exactamente, sí. Se me olvidaba y es importante que lo diga, porque siempre hubo una coordinación por Palestina, un comité, una coordinadora de apoyo a Palestina, es cierto, muy antigua. Sí. Que es desde allí como el movimiento por el boicot, que, bueno, la convocatoria partió de ahí, ¿no? Bien. Esas cosas son importantes. Me disculpo si no tengo exactamente con todas las palabras la última redacción del comunicado. Ajá. Pero ya sabemos cómo es, antes sí, de perfeccionar actuamos. Sí, claro. Exactamente. Entonces, el comunicado sí avisa, anuncia que la coordinación por Palestina, que es un espacio amplio que reúne organizaciones y personas en solidaridad con el pueblo palestino, venimos organizando una movilización para expresar el repudio al genocidio en Gaza y la solidaridad con este pueblo. Esta última semana ha sido brutal la ofensiva desatada contra Gaza. La población es bombardeada con fósforo blanco. Israel decreta el cierre hermético, impidiendo el ingreso de electricidad, alimentos, insumos médicos, yo agregaría agua. Sí. Y en una semana han sido asesinadas 2.800 personas, incluyendo 1.030 niñas y niños, y hay más de 10.000 heridos. Terrible, porque si tuviéramos que trasladar este número al día de hoy, es desgarrador, sí, porque el número de asesinados sube de hora en hora. Así que, bueno, la coordinación se está dirigiendo en este comunicado tanto a los sindicatos como a organizaciones sociales también, para plantearles su adhesión a esta movilización, así como la posibilidad de un aporte para sostener las diferentes necesidades de la organización, uh-huh, de la marcha. Lo que nos sucede siempre, ¿no? Bueno, hay que comprar unas plastilleras, hay que comprar unos palos, hay que comprar pintura, y la solidaridad está llegando. Y quienes aún no se han enterado, seguramente también apoyen esta iniciativa. Claro. En la medida en que puedan, rápidamente. Así que estamos convocando para el viernes 20 de octubre, concentramos hora 18 en Plaza Libertad para marchar hasta la Torre Ejecutiva. Fraternalmente, Coordinación por Palestina. Claro. Anoche nos enteramos, por ejemplo, que los gremios de secundaria del área metropolitana que tuvieron asamblea, resolvieron sumarse a la convocatoria, y siempre pensando las nuevas generaciones o sin edad que se van sumando en estos tiempos, hay que decir que hay que traer al presente que Uruguay tuvo históricamente desde la izquierda, desde el campo popular, una actitud muy activa en el plano de las movilizaciones en solidaridad, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, por decir, bueno, si fuéramos más atrás, la Guerra Civil Española, por ejemplo, pero bueno, ahí pesaba también todas nuestras raíces en ese sentido, pero después vendría la Guerra de Vietnam, por ejemplo, tan lejos y con tanta menos comunicación activa, ¿no? Ahora podemos recibir, hablar con Palestina mientras Israel les permita recibir videos de lo que está. Nadie puede decir que no tiene elementos para ver lo que está pasando, porque si bien los grandes medios lo ocultan, es posible también en las redes encontrarse con material. O sea que hay que volver a alimentar, Silvia, de alguna manera, ese espíritu, ¿no?, de solidaridad, y en una situación tan grave, tan terminal como la que está viviendo el pueblo de Gaza, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, a veces más información, y vaya que hay trabajos a ese propósito, que han sistematizado un poco toda esta novedad, que finalmente no es tan, no es tan vieja, ¿no?, de la diversidad de formas de comunicar información. Sí. Digamos, nunca hemos tenido tanta información inmediata, claro, a mano. Sin embargo, eso lo digo muy a título personal, sin involucrar a más nadie. Lo conversábamos con mi madre. Les cuento una anécdota personal, que tiene 96 años y es maestra. Yo arranco a hablar con ella del tema Palestina, estaba la televisión prendida, y mamá me mira y me dice: vos no te olvides que en el 47 yo tenía 20 años. Y la respuesta lo decía, la frase de mi madre, incluía todo. Ahí seguimos conversando y recordando como de la primera manifestación a las que asistimos con escasos 13, 14 años, fue a raíz de unas notas en los diarios de la izquierda política partidaria uruguaya en ese momento. Habían salido unas notas en El Popular alertando sobre los bombardeos sobre Laos y Camboya. Claro. y salimos del liceo, teníamos 13, 14 años. Salimos del liceo y esa fue nuestra primera manifestación, 50, por la avenida 8 de octubre hasta Boulevard Artigas. Por Laos y Camboya. Por Laos y Camboya. Los primeros bombardeos que dan lugar, ¿no?, luego, ¿no?, a la generalización del genocidio, claro, contra Vietnam. Claro. Y hoy te tienen esta realidad con Palestina y esta situación. De hecho, nada ha cambiado. Cambian los nombres de los países y los territorios. La acción del imperialismo, ella es inmutable. Así como largaba Estados Unidos la gente naranja contra los vietnamitas, Israel largando el fósforo ahora, blanco. Pero en esto más grave, en el hecho del cerco que implica, ¿no?, que insistimos, sobre 360 kilómetros cuadrados, ¿no?, más de 2 millones de personas, la mayor concentración de gente, ese cerco absoluto que se dice rápido, se repite, pero esto tiene que despertar una necesidad de expresarse en la calle, por un humanismo básico, ¿no? Ya no ponerte a discutir de estrategias políticas y militares y de qué formas de organización se ha dado el pueblo palestino y sus diferentes facciones, sino están masacrando a la gente. Es eso. Exactamente. Si no te conmueve eso, exactamente, todo bien con que los que se conmueven, los animales, la solidaridad, ¿no?, con que todo tipo de mascotas que tienen que vivir, que hay que... Pero acá estamos hablando también de los seres humanos, no podés poner pretexto de la distancia o del desconocimiento, ¿no? A mí a veces me parece que está la dimensión de la masacre, está la dimensión del drama y está la dimensión de la locura, de incumplimiento de cualquier de las reglas elementales de la convivencia humana, pero además de las propias reglamentaciones internacionales, porque al final estamos hablando de 75 años de sufrimiento de un pueblo que un día se encontró con que le formaban otro estado adentro de su territorio. Ahora, si lo trasladamos a nosotros, Franja de Gaza, que no tiene el tamaño de Montevideo departamento. Sí, sí. Si vemos, yo hacía anoche, y disculpen porque en el apuro lo dejé en casa, hacía el listado de todas las agresiones que ha sufrido el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en todos los demás territorios perdidos. Cómo se fue cortando el pueblo palestino a la mitad, porque no hay contacto territorial directo entre Gaza y Cisjordania sin que vos tengas que atravesar territorio ocupado, y no hablo yo, habla la ONU, ocupado ilegalmente por Israel. Es impresionante. Hice la lista y después me quedé mirando. Y claro, se... Digamos, bueno, será muy femenino, ¿viste? Pero a mí se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí. Cuando ves las imágenes que llegan. Y lo más duro son los niños, ¿no, Silvia? Pero mirá, cuesta... Hernán, sí, estamos hablando... Perdón por la crueldad, ¿no es cierto? Pero lo que es cruel es la realidad, no nosotros. Si estamos hablando de que ayer eran 2.800 asesinados y hoy no sabemos cuál es el número, y que de entre ellos ayer eran 1.030 y algo de niños. Y hoy no. No, de esos 2.000, quiero decir. Es prácticamente la mitad de los asesinados son niños. Porque si nos bombardearan Montevideo mañana, todos los días, y quedáramos sin electricidad. ¿Qué es quedar sin electricidad? No es solo no poder prender la televisión en la casa, es que no te funcionan los hospitales, claro, es que vos no tenés equipos médicos, es que no se está pudiendo extraer agua, es que sus pozos han sido sellados con cemento esos ingresos que hacen los colonos y que hacen las Fuerzas Armadas y las policías y no sé qué más. El Israel sionista. Uh-huh. Entonces. Y en todo esto, Silvia, lo que ocurre también, y hay que. Claro, bueno, la audiencia de la radio mayoritariamente está en sintonía con esto que venimos diciendo. Pasa que cada uno de quienes estamos convencidos de esto tiene que, a su vez, ser un soldado que enfrente todo el aluvión mediático que está recibiendo la gente, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros y la audiencia de la 36 es una audiencia calificada, tanto en su espíritu de humanidad y de justicia, como en su capacidad de agarrar temas y entenderlos. Cada uno de nosotros debe ser vocero del pueblo palestino. Y para ser vocero del pueblo palestino, es bravo a veces tener que enfrentar tanta mentira del otro lado, que es la mentira de los medios dominantes llamados hegemónicos, que le comen la cabeza a los demás, esencialmente además con mentira. Claro, que llegaron a decir que habían degollado a 40 niños judíos, por ejemplo. Entonces, después que te instalan la imagen de los niños de los asentamientos degollados, tienen que salir a decir que en realidad no los vieron y que en realidad fueron unos soldados que le dijeron, y que en realidad, perdón una vez más por la crueldad, dos días después ves las imágenes de los niños destrozados porque les cayó la casa encima por una bomba. Y uno piensa, Silvia, toda la repercusión. Y son niños palestinos. Sí, y los que no mueren, les está tocando ver un infierno a su alrededor que cuesta describir. Les toca ver morir a sus seres queridos, a sus amigos. Son cosas que cuesta decirlas, además, porque la naturaleza humana tiende a eludir lo que le hace mal, ¿no? Seguro. Entonces, escuchar esto, mucho más verlo, ¿no? Tener que hablar de esto. La gente prefiere quizá escuchar música, poner Aquí Está Su Disco o jugar jueguitos en el celular, pero esto nos está interpelando. Y pensemos toda la repercusión que tenían las supuestas represiones, bueno, ni que hablar en Cuba o en Venezuela, cuando le dan el palo a uno en la calle, supuestamente la represión bolivariana y todo aquello, toda la repercusión que eso tenía. Y acá estamos hablando de masacrar niños y no lo ves, ¿no? Se habla de, a mí me ha impactado mucho eso cuando se habla de los kibutzín, ¿viste? De los kibutz, y se habla de los colonos. Pará un poco. Cuando vos tenés comunidades enteras armadas con fusiles de guerra, que tienen total libertad de matar. Que tienen total libertad de matar. Sí. Que tienen total libertad porque tienen el peso militar y el respaldo de sus fuerzas armadas para tomar tierra ajena, hogar ajeno, casa ajena, ganado ajeno, olivares ajenos. ¿De qué estamos hablando? Esos son los elementos, del tipo de elementos que yo creo que vamos elaborando, pensando entre todos, ¿viste? Para poder enfrentar con un criterio de realidad, con los pies en la tierra, ese discurso manipulador, mentiroso, que afecta nuestra inteligencia. ¿Cuánto hablamos nosotros aquí a raíz de nuestros nunca más, a raíz de la memoria del pasado, presente, reciente, acerca de lo traumático de esas realidades? Ahora, ¿puede uno imaginar lo traumático de 75 años de ver violado tu espacio de vida, tu lugar de vida, en donde está tu historia, tus raíces, tu familia, tu trabajo, el sudor de tu frente, tus esperanzas de presente y de futuro. Es tremendo. Tenemos que, a mí me parece que tenemos que mucho que pensar en esas cosas, porque el resto, mira, se lo dejamos a los politólogos, que debatan entre ellos. ¿Sí? Nosotros tenemos un criterio de humanidad básico, y es sobre ese criterio que uno se apoya. Hay preguntas malintencionadas que van a llegar siempre, ¿viste? A las preguntas malintencionadas le respondemos, son 75 años de tener una guerra encima, un año sí y el otro también, de las más distintas maneras. La otra de las pruebas contundentes de que eso es así y de que la voluntad de acabar con otro pueblo es tan grande, y la tecnología y la ideología sionista que representa todo eso, que encarna todo eso, es saber en cuántos lugares, como en Argentina, como en Guatemala, como en Colombia, esos llamados exmilitares israelíes, sí, que no son ningún exmilitar ni ningún mercenario, son agentes encargados de mandarlos, para mandarlos a otros territorios a enseñar qué. En Argentina, ¿qué fue lo que enseñaron? Sí. En Chile, contra los mapuches, las famosas minorías a las que se les come el territorio. ¿Qué es lo que enseñaron? En Colombia, ¿quién adiestró a los paramilitares que ocasionaron más de 6.000, porque todavía no han terminado de contar los faltantes, falsos positivos, es decir, los campesinos, porque que encontraban por ahí? ¿Para qué? Para sembrar el terror, prevenir cualquier posibilidad de protesta o de reivindicación, primero sembrando el terror. Antes de que abras la boca, yo ya te corté la cabeza. Y fueron israelíes sionistas con el nombre de exmilitares y mercenarios quienes instruyeron en Colombia la formación de grupos paramilitares, que son los mismos militares que están en ejercicio con otro uniforme o sin uniforme, claro, y que dejaron los campos de Colombia regados de muertes, hablando de inocentes, de muertes de inocentes, niños y niñas de 5 años, de 13 años, jóvenes. Entonces, para hablar de justicia, para hablar de humanitarismo, para hablar de reglas de la guerra y no sé qué más, los grandes medios, que se laven la boca con agua, Jane, y aprendan un poco de historia. Dice María Elena Melo, qué tremendo, un saludo a Silvia, como siempre es muy bueno escucharla con tanta información y la radio informando día a día. Qué tristeza, qué hacer, ¿no?, ante tanta mentira que se dice. Bueno, de esto estamos hablando precisamente, de lo que hay que hacer. Esto nos tiene que tocar a todos como si fuera acá. Hay que tener odio adentro, no para hacer barbaridades. Ya no son seres humanos lo que hacen todo eso, dice María Elena. Vamos a hacer una pausa, 099-326-381, y seguimos con Silvia Martínez, que vamos a hablar a la vuelta de lo que se está preparando para la marcha del viernes, y también más adelante, porque otros temas siguen, por supuesto, y hay que seguir trabajando sobre ellos, la charla que va a tener lugar el próximo sábado sobre tema ambiente, dentro de ese ciclo de charlas que está haciendo Unidad Popular, con invitados, con especialistas, con militantes de estos temas, para reforzar sus trabajos programáticos a nivel de Unidad Popular. Ya seguimos. Seguimos conversando en esta mañana con Silvia Martínez. Vamos primero a unos mensajes de los oyentes. Rina, que hace un ratito mandó este audio. Buenos días, compañeros. Lo de Israel contra los palestinos es igual a lo que le hicieron los norteamericanos a los niños vietnamitas. Le prendían fuego a las escuelas con las maestras y los niños adentro. Yo no sé cómo la gente puede olvidarse de ese horror que cometieron esos malnacidos y malparidos. Y estos están asesinando niños y gente inocente de la misma forma, usando armas químicas. No tienen perdón de Dios ni perdón de la humanidad. Ahí estaba el mensaje de Rina. Nelson también manda este audio. Buen día, compañeros. Es importante difundir el libro de Ahmed Franco. Y bueno, felicitaciones como siempre por el programa. Saludos a Silvia. Ahí estaba Nelson justamente con el audio. Bien, 099-326-381. Silvia, ¿con qué características que se ha conversado de esta movilización del viernes? Que me imagino que se apunta a que sea lo más amplio posible. Dentro de, habrá por supuesto distintas visiones de la interna de Palestina, digamos, que además tienen sus propias, dentro de Gaza, pero además de Gaza con Cisjordania, tienen distintos gobiernos. Sería bueno que esas tomas de posturas se tomaran desde el conocimiento, ¿no? Porque a veces se toman a partir de deformaciones de la realidad, como tantas cosas. Pero me imagino que este caso, esta convocatoria, se apunta a eso, a la solidaridad más básica, se puede decir. Y no sé qué se viene hablando respecto a las características. Bueno, en cuanto a este motor de la movilización. Sí, es la solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado, que es víctima de un genocidio y de una limpieza étnica. Uh-huh. Es decir, es obvio, y esto no se empezó a ver el 7 de octubre, sino que, como bien decía mi madre, esto viene desde hace décadas, paso a paso, en la medida en que, y ahí sí estamos todos de acuerdo, los imperialismos, el imperialismo yanqui, con su base logística, política, estratégica y militar, que es Israel, han ido tomando una región, y para tomar esa región, bueno, desplazando a quienes genuinamente ahí habitaban. En cuanto a todo lo demás, mirá, no, es que no, ni queremos ni vamos a entrar en esa discusión, ¿viste? Claro. No en estos ámbitos, además, porque una vez más me puedo referir a las palabras de mi madre, ¿viste? Vuelve a fracasar un intento, no de salida, sino un intento de sentarnos a llamar al otro a quedar tranquilo. Y ayer, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón vetan una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU llamaba un alto al fuego en Gaza. Brasil se abstiene. Sí. Porque que Ecuador se abstenga, ¿a quién le va a llamar la atención? Claro. Ahora, cuando Brasil se abstiene, vos decís, mira. Muy grave. Mira. Entonces, haciendo buena letra para ver si le dan un puesto permanente en el Consejo de la ONU. ¿Qué se puede esperar si no ha habido nunca un resultado? Esto es, y esto no vuelve a referir a las grandes, a los grandes ataques, a las grandes masacres del imperialismo contra los pueblos libres, que no son sus vecinos inmediatos, que no los están amenazando. Y nos remite de nuevo a Vietnam. Tenemos que volver a hacer la cronología de la guerra contra Vietnam para entender la cantidad infinita de veces que los pedidos de alto al fuego quedaban bloqueados en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y quién los bloqueaba? Es la misma historia repetida hasta el cansancio. Entonces, ¿qué me van a hablar de amor? No, ahora vamos a salir a la calle a decir basta de masacre en Gaza, basta de genocidio en Gaza, basta de guerra de exterminación contra Gaza. Vamos a defender al pueblo palestino, sí o sí, de una manera incuestionable, de una manera sin cortapisas. Incluso podría tener como un doble sentido, si se quiere, Silvia, que no hay que dejar afuera en la reflexión crítica, que es decir, una, lo más grave, por supuesto, parar el ataque al pueblo palestino, y la otra es, ante esto que hablábamos de los medios, los gobiernos, no nos mientan, ¿no? Acá no subestimen nuestra inteligencia. Exactamente. A esa manipulación, ¿no? A esa campaña tan volcada a sensibilizarte hasta la mínima vida israelí de los asentamientos, colonos, los uruguayos que va el Hércules a sacarlos, y en fin, y por el otro lado lo otro, ¿no? Que además hay intereses políticos. Acá está, no es que es un interés por lo que por una toma de partido de periodistas. Acá hay intereses muy poderosos, dueños de empresas muy importantes, un lobby sionista, ¿verdad? Es decir, una estructura de gente con mucha plata y del lado de la oligarquía, del lado de los poderosos, que tienen su identidad con Israel y que actúan sobre los medios de comunicación, ¿no? Donde periodistas nos dicen, ¿qué querés si el 80% de los avisadores de los canales son judíos? Son, deberíamos decir, israelíes. Ahí está. Coloquialmente te aparece, ¿no? Seguro. Mira, ahora que vos lo mencionás, ¿viste? Y lo digo, yo pienso que es una opinión que es una opinión totalmente compartida por el resto de las personas y organizaciones que forman parte de esta coordinación, sin hablar en nombre de la coordinación, por supuesto, porque los voceros no han sido designados, claro, sí. Dado la premura de las cosas. La campaña para, una vez más, para confundir a la opinión pública y hacerlos a todos rehenes de la vergüenza del holocausto, de la que nosotros no tenemos, claro, ahí está, ninguna responsabilidad. Porque además el movimiento popular, las fuerzas populares en Uruguay se supieron movilizar durante toda la Segunda Guerra Mundial y no se confundían. Una izquierda y un movimiento popular que no tenía las dificultades a veces que tiene hoy. Entonces, no hay ninguna chance de que nos embarquen en decirnos antisemitas, de ninguna manera. Una antisemita es el sionismo que ataca a los judíos que están contra la guerra, que ataca, quiero decir, que les allanan sus templos. Sí, sí, uno ve todos los judíos ortodoxos que están a favor de ayer, Palestina. Ahí está. Entonces, no me meta todo el mundo en la misma bolsa porque no están. El sionismo es una perversión que cuando quiere se hace llamar judía, pero esa trampa nosotros no entramos, conocemos muy bien, mirá, ayer y antes de ayer, enormes manifestaciones en Washington de diferentes comunidades judías que se reclaman judías, diciendo a la guerra no y en nuestro nombre no, lo que es una muy buena consigna, no en nuestro nombre. Rabinos con sus sombreros, con la bandera palestina colgada, siendo golpeados en Jerusalén y en Nueva York. Entonces, esa trampa, esa agenda no nos marca a nadie. Exacto. Esa agenda no nos marca a nadie. Bueno, hoy hay, porque tenemos que hacer otra pausa y venir con el tema del sábado, Silvia, hoy hay reunión entonces ¿Dónde es? En el local de Afur. Afur, 6:30, ¿no? Sí, yo no puedo darles de memoria la dirección. No, pero por lo que recuerdo sí, y abierto a todos los que quieran participar. Ojalá, porque necesitamos ser más. Uh-huh. Y cuanto más seamos, mejor saldrán las cosas. Exacto. Vamos a hacer la pausa, Silvia, y venimos para un ratito a hablar de la invitación para el sábado también. Que Israel también hace lo suyo para sacarnos el agua, por ejemplo. Y yo me quería referir a la Mecorot, porque eso nos atañe directamente. Lo hablamos a la vuelta. Dale. Para hacer la pausa. Bueno, último bloque con Silvia aquí en los estudios de la radio. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Claudia dice, muy buenos días, imprescindibles de la mañana. Un saludo y agradecimiento a Silvia. Es muy importante toda la información que comparte. Y otro agradecimiento a ustedes, que por este medio podemos tener la información objetiva, ajustada a lo que realmente sucede en el pueblo palestino. Replicar nuestro entorno es nuestra tarea. Un abrazo, dice Claudia. Víctor también se comunicó. Dice, esto nace desde la ortodoxia israelita, que cree que se quiere igualar a Dios y los palestinos los infieles, y utiliza todo su poderío económico y político para someter a quienes se les opongan, incluso sus propios compatriotas. Israel se ha convertido en un estado totalitario, dice Víctor en este mensaje. Bueno, a ver, por ahí nos estamos quedando. Sí, por ahí nos estamos quedando sobre este tema. Silvia, se viene también una charla muy importante de otro de los temas también, si serán importantes, que es el medio ambiente, ¿no? Sí, y como tenemos los pies en la tierra, de manera personal, una vez más, porque estos temas no han sido conversados en esa coordinación, además, que recién se conforma. Por las dudas vamos a aclarar, queremos aprovechar que tenemos a Silvia acá y que Silvia integra el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, para hablar de esta actividad de la Unidad Popular y aclarar que en estos días vamos a seguir invitando a otros integrantes de la coordinación de distintos ámbitos rumbo a esa marcha del próximo viernes. Seguro, ¿no? Nosotros tenemos en esta reunión de ahora de este martes, bueno, formalmente sí, viste, y claro, con esos consensos que se usan, ver quiénes van a ser voceros, cómo hablan, de qué hablan, y porque lógico también, si no la cosa se te desordena, digamos. Sí. A mí me gustaría mencionar a Mecorot, porque Mecorot, la estatal israelí de aguas, la que está dejando, la que le está cortando la canilla a Gaza, a los hospitales de Gaza, a los niños de Gaza, a los adultos de Gaza, a los animales de cría, la que puede causar, ya, no es que puede, la que ya está causando, porque nombre tienen las cosas. Digo, la canilla no la cierra Netanyahu. Claro. Netanyahu le dice a la empresa estatal israelí, cerrarle la canilla. Es muy sencillo. Bueno, para hablar de geopolítica, entonces le ponemos tremenda palabra. Y la Mecorot está en toda América Latina, así como están los consejeros estos militares. Claro. La Mecorot está en toda América Latina. La Mecorot estatal israelí del agua es asesora oficial de la OSCE en materia de agua. Y además le pagamos. Y sus consultorías son caras. ¿Qué es lo que sucede? Acá no lo hemos visto todavía. Está muy claro en Argentina y en Chile. A nosotros todavía nos viene salvando la reforma del 2004, que bien o mal le marca unos límites a la privatización de la gestión del agua en Uruguay. Pero en Argentina y en Chile, donde esos marcos no existen, la Mecorot está yendo por el agua de riego, por el agua para los hogares, por el agua en general, en 11 provincias en Argentina, por ejemplo. Y no es que está yendo proponiendo, es que ya tiene contratos firmados. Claro. En Chile la historia es aún más antigua. Cuando miramos las cosas con perspectiva, y vaya que hay que mirarlas con perspectiva, porque el capitalismo y el imperialismo la tienen planificada desde hace rato y van cumpliendo uno por uno su plan, viste, y tachando los ítems, este ya lo hice. El agua, lo hemos repetido hasta el cansancio cuando decimos vienen por el agua, hemos hablado mil veces de cómo ya el agua se le están llevando en forma de rolos de eucalipto para la fabricación de pasta de celulosa, en la forma del agronegocio de soja, de maíz y sus correlatos ahí en rotación de cultivos, en la ley de riego que combatimos nosotros. Y ahora con el proyecto sí. Neptuno Arasati, que no nos podemos olvidar de que está ahí, que no, todavía no hemos conseguido pararlo y debemos pararlo. Pero además tener muy en cuenta que planes estratégicos para América Latina referidos específicamente al agua están fueron planificados hace mucho tiempo y en este momento están siendo puestos en marcha de una manera acelerada, y que ya que estamos conmocionados por la masacre sionista del Estado de Israel en Palestina, recordemos también que sus empresas estatales están en nuestro territorio y que ahí tenemos que estar vigilantes y saberlo y contárselo a otro y decirle, mira que la estatal israelí del agua está actuando en Uruguay como consultora, preparando planes de trabajo, mujer, pero seguro. Como lo están ya haciendo en Argentina, solo que ya no están en el plan de trabajo, están en el trabajo, y ni que hablar con Chile. Silvia, porque se nos quedan 3 minutos o 2 sobre la actividad, ¿cuál es la idea? ¿Qué valor se le da a esto? Porque además hay invitados que no necesariamente están identificados con la Unidad Popular, pero se entiende que aportan desde sus saberes y su experiencia a la elaboración programática, ¿no? Exactamente. Ahora, cerramos el capítulo Marcha Palestina sí. y entramos en otro capítulo en donde sí, muy orgánicamente, podemos comentarles, sí, este sábado nos encontramos, vamos a tener el gusto y el honor de recibir a Claudio Martínez de Bat, biólogo, bueno, siempre le erro al perdón, Claudio, pero científico, investigador, científico, digamos, investigador sí, sí. y docente, a Santiago Mirande, dignísimo doctor en sí, en derecho. En derecho y abogado, es el abogado de Julio de los Santos, es el abogado en otras causas, tiene una larga historia en materia de, es de los pocos abogados con los que contamos. Digo, hay, pero son pocos. No nos alcanzan. Federico Kramerman, por supuesto, criminalizado, judicializado y cabeza de que quieren, seguro, y sí. que se desea arrancar para ver si le dan una lección al movimiento sindical de que no haga las cosas como entiende que tiene que hacerlas, si puede. Y Carlos Sosa, sí. antiguo dirigente de en FOSE y militante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida desde el VAMOS. Pero no estar. Sí, estamos ahí. Sosa, Kramerman, Martínez de Bat. Lo que nombraste, sí. Y Santiago Mirande. Y Mirande, ahí está. Ahí está. Muy bien. Y hemos invitado a varias, un número importante, que en este momento me van a disculpar, yo no lo tengo en la cabeza, sí. de amigos y amigas con los que en las luchas ambientales, en el terreno de las organizaciones sociales y de las movilizaciones de las organizaciones sociales y en la calle, o aprendiendo también con ellos, porque uno siempre necesita aprender, hemos invitado a que nos acompañen en esta actividad que organiza Unidad Popular con estos temas que son los temas ambientales, de salud ambiental, de desarrollo, porque hay mucho que hablar. Bien. Y más por hacer. La hora es 18 horas, allá en la Fonoplatea. No, vamos a chequearlo bien, Sí, creo que es un poco más temprano, sí, ¿no? Sí, más temprano porque... Pasa que tenemos tantas actividades agendadas, pero vamos a confirmarla, porque además creo que los sábados se están haciendo más temprano, actividades más temprano. No, enseguida la vamos, la estamos buscando todos. Con todas las actividades. Esto es muy desprolijo desde el punto de vista de la preparación de los entrevistados, pero ya lo vamos a confirmar. Nos tenemos que ir a la pausa porque estamos debiendo ya ir al flash informativo y venir con otra entrevista que tiene que ver con una situación de una actividad de salud mental que se está haciendo por parte de los trabajadores del LATU. 17 horas es la actividad allá en la Fonoplatea, en Convención y Maldonado. Gracias a los que nos están escribiendo, ya lo estábamos encontrando nosotros con estos invitados que Silvia les mencionábamos. Silvia Martínez, gracias. Hoy la invitación, 6:30 entonces en AFUR, para la reunión preparatoria de la marcha del viernes, que tiene que ser con mucha convocatoria. Gracias, exactamente, Silvia. Exactamente, gracias a ustedes y bueno, nos vamos a estar encontrando cada vez más seguido.